¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Hola, hola, buenas noches. Este es el programa 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles está en este nuevo programa David Jerez. Y bueno, estamos platicando, tenemos de invitadas especiales a Cecilia Pérez y Vera Rodas de Guatemala Menstruante y vamos con el tema Hablemos de Menstruación. Hola Vera, hola Cecilia, bienvenidas. Gracias. Bueno, para que hagamos una introducción al tema de Hablemos de Menstruación, bueno, este 28 de mayo se celebra el Día de la Higiene Menstrual. Encontramos por ahí que es una iniciativa organizada por una ONG con el objetivo de comenzar una conversación internacional sobre la menstruación, destacando que el proceso biológico es considerado un estigma y es un tema tabú en muchos lugares del mundo. Bueno, y este día, por lo que entiendo, sirve para hablar sobre la higiene menstrual, de cómo esto afecta la salud física y mental de las mujeres y de impactar en las economías y en las sociedades. Y eso es un poco el trabajo que hace Guatemala Menstruante, ¿no? Sí, así es. Como Guatemala Menstruante trabajamos en visibilizar la menstruación, no solo como un hecho biológico, sino también como un acto político, ¿no? Como tú decías, afecta políticamente a la vida de las mujeres y de toda la sociedad. Perfecto. ¿Hace cuánto que existe Guatemala Menstruante? Comenzamos más o menos por 2012, y ya, sí, más o menos en 2012. ¿Cuatro años? Sí, ya 4 años. Llevamos 4 años. Uh-huh. Bueno, pues chicas, felicidades, porque pues pocas veces, bueno, hay como muchas organizaciones o colectivos que hablan sobre las mujeres, pero ¿cuántos en Guatemala en específico dedicarse a hablar de menstruación? Sí, es un tema bastante difícil. Cabal, muy pocas lo tomamos como el punto que queremos a discutir principalmente. Nos enfocamos más que todo en otros temas centrales a la mujer, que también son bien importantes, pero claro, creo que no podemos dejar a un lado el hablar de menstruación, que es algo muy importante en la vida de una persona, ¿no? Bien. Uh-huh. Bueno, y cuando hablamos de la menstruación tenemos que hablar de mitos. Sí, así es. Vera. Si una cosa tiene mitos, esa es la menstruación. A lo largo de los años, de las generaciones, etcétera, existen y han existido muchos mitos. Hay unos que sobresalen más que otros. El primero, creo yo, que es el olor. Todo el mundo habla del olor de la menstruación y creo que es el más grande mito que existe. La menstruación no huele a pescado, comida, sucio. La menstruación huele a sangre. Sí se produce un olor, que es el contacto de la sangre con el oxígeno, generan oxidación, huele a hierro. Si se produce cualquier otro olor, o hay una infección, o la forma de recoger la menstruación que estamos utilizando lleva muchísimos químicos. Los químicos que hay en los tampones y en las toallas sanitarias desechables son los que causan los olores fuertes, los olores desagradables. Entonces, el mito del olor es totalmente falso. O sea que sí tiene que ver con los productos que usamos actualmente, con ese mito del olor. Totalmente. Porque pues vas a buscar las toallas sanitarias y hay que 40 opciones de comprar y no sé cuántas opciones de tampones y con manzanilla, con olor de no sé qué y el jabón íntimo y no sé qué. O sea, sí, el sistema nos da como toda esa cuestión de que las mujeres olemos mal. ¿Qué sucede con esa parte? Totalmente. En realidad es una cosa muy de publicidad y muy de quienes fabrican todos estos productos que nos metieron ya en la cabeza que la menstruación huele mal y que por lo tanto ese olor hay que taparlo con manzanilla, lavanda, menta fresca y lo que sea, y que la menstruación debe oler a lo que sea menos a lo que huele. Y en realidad lo que huele es a sangre. Oler a flores. Ya, pero ¿qué pasa con ese sistema entonces? Nos hace consumidoras, por un lado. No solamente nos hace consumidoras, sino que además nos está poniendo en la cabeza una idea de que estamos pasando por un proceso desagradable. O sea, empezando porque es un proceso que huele mal, es un proceso que no querés tener, que querés quitar de ti, que querés pasar tus noches tranquila, tu vida tranquila, y invisibiliza la menstruación, porque los anuncios te dicen que mientras menos se mire mejor, mientras más rápido la deseches mejor, mientras menos dure, mientras más tranquila y sin pensar en eso estés es mejor. Entonces realmente es una cosa que viene desde las industrias que crean estos productos y la publicidad que hacen y cómo nos venden que es nuestra menstruación. Claro, claro. Bueno, pasemos por todos los mitos, ¿no? Como que nos digas, bueno, los mitos son 4 o 5, o sea. Ok, otro mito que existe es el de qué cosas se pueden o no se pueden hacer durante la menstruación. Esto es muy generacional. Mucha gente que ha platicado con nosotros nos dice que mi abuelita me decía que no podía cocinar porque se corta la comida o la comida sale mala. Sí, lo de la comida sí me lo escuché en mi casa. Ajá, entonces, y es increíble cómo a pesar de que tratas de decir como no, cómo vas a creer, eso no pasa, está sembradísimo este mito. También el que es respecto a las relaciones sexuales. Se dice mucho acerca de las relaciones sexuales durante la menstruación, que no se puede, que es antihigiénico. No es antihigiénico y sí se puede. Que es desagradable para él. Ajá. O para ella. Incluso para uno. Porque, para ajá, uno. Te dicen que va a ser horroroso. Ajá. Cuando en realidad incluso el sexo puede hacer que tu menstruación para ti sea una vivencia más agradable. La liberación de serotonina durante las relaciones sexuales reduce los dolores, incluso muchos de los cambios de humores se regulan con el sexo. Los dolores, ¿no? Los dolores menstruales que también pueden disminuir o desaparecer, ¿no? Sí. O sea, no, incluso es hasta podría ser mucho más placentero el sexo durante la menstruación porque toda tu vagina está bastante estimulada, cargada de sangre, o sea, no solo es tu lubricada. Fluido, está muy lubricada, entonces puede ser mucho más placentero si te quitas todos los estigmas que, digamos, en cualquier otro día tener sexo normalmente, ¿no? Claro, claro. Otro, bueno, hablamos del olor, de las cosas que no puedes hacer, y entre esas las cosas que no puedes hacer como un mito es las relaciones sexuales. ¿Qué otro mito podríamos hablar? Bañarse. He escuchado muchas veces que no es bueno bañarse cuando no tiene la menstruación, lo cual también es totalmente falso. Sí se puede uno bañar, no pasa nada. De hecho, es muy conveniente bañarse porque pues, la higiene te puede ayudar a vivir una mejor menstruación. Otra de las cosas que nos dicen que no podemos hacer es hablar de ello. Hablar de la menstruación es una cosa que parece que es imposible hacer entender que mientras más lo hablemos, mejor lo vamos a manejar. Muy poca gente habla de ello, muy pocas mujeres, incluso entre nosotras hablamos muy poco. Es me vino, me manché y tantán. Me vino aquello, me visitaron, pero Andrés, no podemos, todavía nos falta hablar así la menstruación. Sí, eso. Profundizar en hablar de mira, ¿y cómo es tu sangre? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con el otro? ¿Cómo te sentís? Es un proceso que incluso nosotras mismas ocultamos de nosotras. Entonces, mientras más crezca este mito y mientras más crezca el no hablar, peor va a ser, porque menos se va a hablar de alternativas, menos se va a hablar de una vivencia mucho más agradable, mucho más armoniosa en la menstruación, y en realidad es un gran proceso, es un proceso maravilloso que también tiene a tu cuerpo en armonía. ¿Por qué? Porque bueno, para contarle a la audiencia, ¿no? Así como, okay, como te vi inspirada. Vengo inspirada. Durante la menstruación no solamente se liberan muchísimos neurotransmisores que afectan a tu cuerpo en todos los niveles. Te afectan físicamente, tu piel cambia, tu piel se limpia, también en tu pelo, en tu humor más que nada afecta un montón. hay otra receptividad, está uno más reflexivo, muchísimo más introspectivo. Entonces, es un ¿es periodo, una conexión más intensa con nosotras mismas? No solo con nosotras mismas, sino con el mundo, con todo lo que nos rodea, la naturaleza. El periodo menstrual coincide con el periodo lunar. Entonces es una conexión no solo con nosotras mismas, con todas las mujeres de la historia, sino también con la naturaleza. Eso es muy profundo. Y es político, Ceci, te veo ahí. Sí, es bastante político, porque, pues como iba diciendo, ver a todos estos mitos y el lo que hacen es desconectarnos de nosotras mismas, ¿no? Nos hace que no, realmente no nos conozcamos a profundidad, ¿verdad? Entonces no sabemos qué pasa con nosotras cuando estamos menstruando y no entendemos qué son estos cambios de humor. Entonces otras personas desacreditan, bueno, o sea, yo digo algo porque estoy enojada, estás regluda. Entonces hacen de menos mi opinión, hacen de menos mis emociones. Y yo también empiezo a creer que lo que yo siento y lo que yo pienso es inferior porque soy un ser menstruante. Entonces, sí nos oprime un montón a las mujeres y a personas menstruantes solo por el hecho de menstruar, ¿verdad? Porque nos cargan de un montón de prejuicios muy negativos que los asumimos personales, ¿no? O sea, los hacemos como parte de nosotras. Y eso nos afecta un montón y afecta políticamente, definitivamente, o sea… Y el hecho de simplemente de que de niñas pasemos a ese proceso de ser mujeres y de empezar la menstruación, tiene tanto prejuicio y después se va construyendo todo ese mundo alrededor de nosotras, ¿no? El desconocimiento del ciclo, cómo en pleno siglo XXI todavía encontrás incluso mujeres universitarias en donde desconocen el ciclo. Uh-huh. Y cómo puedo ir como avanzando en todo esto. Mira, como lo decía hace un ratito, Vera, hablarlo como lo normal que es, porque cabal como decís, hay mujeres, y lo hemos tenido en las actividades que tenemos, mujeres de 20, 30 años que dicen, yo no sé, o sea, para mí menstruar es solo porque yo sé que no estoy embarazada, lo ven solo como un factor, y eso también es parte de cómo nos ve la sociedad como mujeres, lo ven nada más como un factor de que no estoy embarazada, porque lo relacionan con una sexualidad que es para ser madres, ¿no? Sí. Entonces, es lo único que necesitas saber para esta sociedad, sos o no sos mamá, haces tu papel como mujer. Sí. Entonces, es el único conocimiento que nos ofrecen. Entonces, como niñas, ¿qué pasa? De la nada tenés 12 años, hay niñas hasta menores que sí. Están empezando a menstruar y, bueno, voy a ser mamá. Y ¿cómo a tus 9 años, 10 años entendés eso? O sea, está saliendo sangre de mi cuerpo, ¿me voy a morir? ¿Estoy enferma? No, voy a ser mamá. ¡Qué susto! O sea, te asusta un montón, te da miedo tu cuerpo, te da miedo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces sí es como la importancia de hablarlo y de que las madres y los padres a las niñas les hablen, ¿no? De qué es lo que va a pasar, cómo sucede, que es un proceso biológico normal, que no necesariamente las va a hacer madres solo porque están menstruando. Como que hay que hablar muchísimo, ¿no? Todavía. Sí, nos hace falta muchos cambios porque, por ejemplo, con mi hija, pues cuando fue la noticia de su primera menstruación, después de hablar con ustedes, hice una ceremonia con ella, así súper linda. Y otra amiga me ayudó como a hacerle esta ceremonia del ciclo, pero me recuerdo que otra persona, un hombre, le dijo, bueno, esa es una responsabilidad, ahora tienes que cuidarte más. Entonces, ¿cómo también está esa gran carga? No sé, ¿cómo se tendría que calificar este tipo de cosas de, bueno, ya pasaste de niña a adolescente con la menstruación y ahora cuídate más? Bueno, a mí me gusta decirle la sexualización de la menstruación. Inmediatamente uno menstrua, no recibe ideas de cuánto tenés que cuidarte como mujer, cuánto tenés que tener de cuidado sobre tus reflexiones, tu introspección, tu crecimiento personal. Es una cosa que inmediatamente te sexualiza, ya no sos niña, sos mujer. Y sí. Entonces como mujer ahora exactamente pasas a ser un objeto un objeto que se puede embarazar y un objeto que tiene inmediatamente una supersexualización. Entonces, el que qué se fuerte. Pasó... Es fuertísimo. Yo ahorita, pues tal vez ya no me acuerdo tanto, pero me imagino que decirle a una niña de 9 años toda esa información sin darle otras cosas que para ella pueden ser muchísimo más llenantes, muchísimo más, ¿cómo se dice? Abrir puertas, bueno, que les abra más puertas de sí mismas, sino que es algo que inmediatamente las vuelve candidatas a madres, candidatas a esposas, candidatas a una relación sexual. O sea, inmediatamente eso se vuelve, y pues es increíblemente feo ver que las niñas sean esto lo que reciban y no reciban una puerta y una herramienta a conocerse más, a conocerse mejor, a cuidarse mejor, no en el sentido de cuidarse de una relación sexual, sino cuidarse a sí mismas, tener esta salud y este amor por sí mismas. Ceci, ¿algo que tengas que aportar? Sí, de mano con lo que Vera está diciendo. Cuando realmente conoces tu menstruación así bien consciente, cabal, se vuelven herramientas de autoconocimiento que empoderan un montón, ¿no? O sea, te dan herramientas para tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, porque ponte cuando te hablan también de vamos a ser, bueno, ya sos menstruadas, ahora vas a ser mamá, pero no te explican, bueno, aquí está el ciclo menstrual, son 28 días aproximadamente, estos son tus días fértiles, tus días no fértiles, para que de verdad te cuides y si ese va a ser el caso, ¿no? Tampoco te explican eso. Entonces, eso nos los vas a explicar después que regresemos del corte, Ceci. ¿Cómo podemos conocer nuestro ciclo? Bueno, estamos en 1490.gt con Cecilia Pérez y Vera Rodas y estamos hablando de menstruación. Vamos a un corte. Cantando por la ciudad. Estamos de regreso en 1490.gt, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos hoy con Hablemos de Menstruación, con nuestras amigas de Guatemala Menstruante, Vera Rodas y Cecilia Pérez. Bueno, nos quedamos, Ceci, en el ciclo, que nos ibas a explicar el ciclo. Sí. Y la herramienta de cómo lo calculo. Sí, bueno, cuando hablamos de menstruación, no solo vamos a hablar de los 5 o 8 días en que estamos sangrando, ¿verdad? Sino es todo un ciclo menstrual. Sabemos de que aproximadamente son 28 días, pero van a variar entre 24 hasta 32, ¿verdad? Y a ciclos más cortos o más largos, mejor habla con tu ginecólogo o ginecóloga, puede haber algún factor biológico que esté ahí afectando, ¿no? ¿La edad? La edad. Tiene que ver con sí, también, si hay sí, cambios. Sí, también. Definitivamente, los primeros años, el primer año van a ser periodos muy largos, ¿no? Van a ser, tu cuerpo se está adaptando a este nuevo cambio, te va a venir una vez, luego después 3 meses te vuelve a venir. Y cuando te vas acercando a la menopausia, también va alterándose y cambiando tu ciclo, ¿no? Pero es puro autoconocimiento que tú estés pendiente de en qué edad estoy, qué pasa con mi cuerpo. También los factores psicológicos afectan mucho, ¿verdad? Si estás muy estresada, puede cambiar el ciclo, puede, ¿no? Cambiar tu ciclo. Y hasta, digamos, a veces crees que estás embarazada y te asustas y te estresas y menos te va a venir. Entonces, mejor relájate y respira un poquito y ahí va. Las hormonas también te hacen trampa. Sí, te empiezan a jugar ahí, ¿verdad? Pero bueno, ajá, entonces hay que conocer todas las fases del ciclo menstrual, no solo la menstruación. Pero eso implica, Ceci, que tengo que conocerme mucho como mujer. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Porque te tenés que conocer en todos tus días, ¿no? Estar pendiente, si hoy estuve muy alterada, pero no estoy menstruando, entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo algo en mi entorno? ¿Hubieron personas? ¿Hubo alguna situación específica que me afectó emocionalmente? Mm. Es estar muy pendientes. También nuestras dietas afectan mucho también a cómo nos sentimos. No sé, o sea, son muchos factores. Somos seres que nos afectan muchísimas cosas. Entonces, sí, es importante estar muy pendientes de nosotras mismas, ¿no? Bueno, comenzamos con nuestra menstruación, ¿no? Sabemos de que la menstruación es cuando estamos menstruando, sale nuestra sangre porque nuestro óvulo no fue fecundado. Vera ya nos decía qué pasa durante la menstruación, que se liberan pues, un montón de hormonas, un montón de neurotransmisores y afectan bastante fuerte nuestro humor, estamos muy perceptibles. Entonces lo ideal, si va a ser cabal, tomar un momento de introspección, de hacerme cariño, mi cuerpo va a estar más inflamado, con un poco de dolor, especialmente en el vientre, obviamente. Entonces, dedicarnos un tiempo a cuidarnos, ¿no? Uh-huh. Y también eso va a implicar socialmente. No voy a querer estar con mucha gente, y si estoy con mucha gente, es por eso que empiezan estos cambios de humor, porque empiezo a sentirme incómoda, entonces empiezo a chocar con todos. No tiene que ver con personalidad, sino también, es... También. La personalidad siempre va a estar ahí influyendo. Digamos, personas que son más sociables quizás no sientan estos cambios tan fuertes. Pero siempre va a haber ahí como un pequeño cambio, ¿no? Claro. Ajá. Y bueno, después de la menstruación, pues viene nuestra fase preovulatoria. Preovulatoria. Ajá. Estos son los primeros más o menos 5 días entre la menstruación y la ovulación, y ahí pues como nuestro cuerpo se empieza a recuperar, empieza a agarrar energía, entonces en ese momento estamos como muy contentas con nosotras mismas, queremos hacer, o sea, se nos vienen así como un montón de ideas, estamos como bastante sociables, todas las ideas que tengo las quiero, sé que este es el momento en que lo voy a hacer, ¿verdad? Este sueño que tengo desde hace años. Cuando estoy en preovulación, digo, hoy es el día en que comienzo a hacer esto, hoy voy a hacer esto que quería en mi bucket list, que no lo había hecho, hoy lo hago, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Estamos como más, porque nuestra energía empieza a subir, ¿verdad? O sea, estábamos bajas y empezamos a subir ahorita. Y en la ovulación, pues, biológicamente, nuestro cuerpo lo que quiere es una pareja para procrear. Entonces vamos a estar mucho más sociables, ¿verdad? Nuestro cuerpo también va a cambiar, nuestra piel va a brillar para atraer a nuestras parejas, supuestamente, y vamos a estar como muy coquetas, nos vamos a ver súper lindas en el espejo, nos vamos a poner el vestido que creíamos que no nos quedaba bien, pero hoy nos queda además, perfecto. Además ya no estás hinchada porque ya te bajó la regla. Exacto, ya no estás inflamada, entonces sí. Te ves súper linda, y estás como muy coqueta con cualquier persona, ¿no? Muy sociable, muy platicadora. Ajá. Y luego viene nuestra fase premenstrual, que son los últimos días del ciclo, que ahí pues empieza otra vez esta energía bajando un poquito, ¿no? También puedo sentirme un poco irritable, ahí vienen también muchos dolores, ¿no? Porque pues el óvulo ya no recibió la fecundación, entonces ya empiezan a recibir cambios hormonales en nuestro cuerpo, Y empezamos a bajar toda esta energía, y también empieza a soltarse todo el endometrio para ya liberarse y menstruar. Entonces, durante la premenstruación no vamos a estar como muy contentas. Entonces, por eso se le llama el síndrome premenstrual, que un poquito mal asignado, hay como altos índices de diagnóstico mal, ¿verdad? O sea, las mujeres, ¿sí? Porque no se conocen, entonces creen que estoy loca. Una vez al mes me vuelvo loca y empiezo a gritar, pero ¿en qué fase de tu menstruación estás? Pues estoy premenstruando. Entonces, conócete un poquito a ti misma y puedes controlar estos cambios de humores o alejarte de las cosas que provocan estos cambios de humores, ¿no? Claro. De hecho, en cuanto al síndrome premenstrual, hay muchas mal concepciones respecto de ello, principalmente por lo mismo, porque no se habla claro. Lo suficiente de esto. Yo soy psicóloga. En el medio, el manual de diagnóstico tiene un síndrome disfórico premenstrual. Yo peleo muchísimo con eso porque creo que no es un síndrome, simplemente es una cosa que tenemos tan internalizada a no hablar, a no compartir, a no sacar, que definitivamente vamos a somatizar, ¿cómo no? Si tenés un cambio tan fuerte pasando en ti, no lo puedes hablar con nadie. Tenés muchas ideas equivocadas, que encima de todo es una confusión horrorosa, y tenés toda esta carga de voy a pasar por algo horroroso, horrible, que no me gusta. ¿A quién no le va a dar una disforia todo eso? Entonces sí está clasificado como una disforia en el manual de diagnóstico, el DSM-5, Yo creería que no es un... Y eso suena como bien feo, ¿verdad? Suena horroroso, suena enfermedad. Suena que te está pasando algo espantoso. Te dan pastillas, te mandan a terapia. Y bueno, no estoy diciendo que sea necesariamente malo ir a terapia, para nada. Pero sí va por un mal camino el hacer este diagnóstico a todas las mujeres, ¿no? Y... ¿hay alternativas? Claro, hay muchas alternativas para manejar la menstruación. Conocemos tradicionalmente los tampones y las toallas sanitarias desechables, que son productos hechos de algodón, muchas rayón, muchas trazas químicas, absorbentes, cloro, cosas que se utilizan para hacer baterías de carros. Entonces, sí, te estás poniendo una vez al mes un algodón lleno de químicos que de otra forma se utilizan para hacer baterías de carros. Pues esto es lo que nos vende la publicidad, esto es lo que se nos da tradicionalmente, obviamente viene en un sistema que te mete en esa rueda de odiarlo, de esconderlo, de olorizarlo, de todo. Pero tenemos también alternativas que son bastante más naturales, que estimulan bastante más el autoconocimiento y que no solamente te ayudan en la conexión con tu propio cuerpo, sino también a la conexión que tenés con el planeta. Tenemos primero la copa menstrual. Este es un recipiente de látex quirúrgico que se introduce dentro de la vagina durante el periodo menstrual. Es silicona médica. Silicona. No, silicona. Bueno, entonces, es un depósito como un pequeño guacalito que no absorbe la menstruación, sino que solamente la recoge, la metes dentro de la vagina, más o menos el tiempo que tú sintas cómodo, te sugieren 8 horas, pero hay quienes se sienten más cómodas con 6, quienes se sienten más cómodas con 4. ¿Se cae si voy a hacer pipí? Lo que sea, no se cae para hacer pipí ni para hacer ¿Me nada. ¿Me lastima? No lastima, no se siente, si está bien puesta no se siente y tampoco escurre. No, no se rebalsa a menos que esté mal puesta. Ah, ya. Es una gran herramienta. ¿Es cómodo colocarlo? Pues depende mucho de ese autoconocimiento. Inicialmente. O sea que sí, regresamos a conocernos. A conocerte. ¿Y cómo nos conocemos? Para poder decir, ah, bueno, sí, voy a usar la copita. Yo recomiendo tocarse. Hay mucha gente que no se ha tocado nunca, que pues no se ha masturbado nunca, que nunca ha sentido con sus manos, no solo la parte exterior de su vagina, nunca han metido el dedo adentro. Entonces, el usar la copa te lleva a eso, a tener que meter los dedos adentro de ti, sentir lo que hay ahí, sentir cómo es tu vagina por dentro, porque uno mira las láminas de sexto primero y todas se miran iguales. Entonces aprendes que no, que, o sea, que tu vagina no es como la del dibujo, que tiene sus particularidades, y también sentís cómo cambia a lo largo del ciclo tu vagina, el cuello, el cérvix, cómo todo este órgano cambia en todas las fases de la menstruación. Entonces, la copa creo que estimula mucho eso, el autoconocernos, el conocer también tu sangre, porque metes la copa, sale con la sangre, te das cuenta que primera no es tanta como creías, que es los tampones, las toallas sanitarias escandalizan demasiado la sangre. Cuando miras al final la copa, es un poquito de sangre cuando te imaginabas que era un río cuando te salía. Entonces, te ayuda mucho a eso, a tener más conocimiento y control de ti, y tú misma ir botando esos mitos de no era tanto, no huele. Yo cuando la empecé a usar me di cuenta que no era tanto como yo me imaginaba, me di cuenta que era mucho más cómodo incluso que una toalla sanitaria. Ahora pienso cómo rayos estuve tanto tiempo con ese algodón caliente, húmedo, sudando, qué horroroso. Ahora que lo pienso para atrás, sí, fue una cosa terrible. Otra alternativa son las toallas de tela. Pueden ser hechas en casa, pero también hay varias personas que venden este producto. Son exactamente iguales a las toallas sanitarias desechables, pero son de tela. Son de tela de algodón. Ajá. Entonces, estas te permiten, primera, no estar produciendo desechos. Que la toalla sanitaria, al igual que un pañal, tarda años en descomponerse. ¿Cuántas usas al día? ¿Cuántas vas a usar en la vida? Sí. Entonces, las toallas de ¿cuánto tela... ¿Cuánto te cuestan? Y todavía hay que ir a escoger 40 estilos. Ajá, hace poco vi un meme que decía que tienen nombres de Pokémones. Sí, te venden de todo. Entonces, es una gran alternativa para conocer tu ciclo. Y también para esto, para reducir mucho de lo que le estamos poniendo al ambiente, encima de todo lo que producimos, le estamos poniendo todas estas toallas sanitarias que no solamente contaminan al ambiente, sino que te contaminan a ti. Tanto químico que sirve para absorber, no solamente absorbe la sangre, absorbe tus fluidos menstruales y te causa muchísima resequedad. Hay mucha gente que se queja de infecciones vaginales constantes y estos productos producen eso. Los tampones, por ejemplo, es una toradera de químicos que metes adentro de tu cuerpo. Entonces, no va a absorber solamente la sangre, va a absorber también todo lo que hay dentro de ti y va a dejar lleno de químicos por dentro. Entonces, wow. Que tu cuerpo pase por esa metedera de químicos cada mes está un poco intenso. Claro, y además también el sistema nos dice que como olemos mal, hay que usar la toallita protectora todo el resto del mes que nos explicabas ese del ciclo, y luego vas con la toalla. O sea, ¿qué pasa con que no hay... oxigenación, pues? ¿Qué sucede con esa parte? Bueno, cabal, la falta de oxigenación también hace que hayan más probabilidades de bacterias en tu vagina. Y no solo los químicos, cuando absorben la flora vaginal, esa flora vaginal está ahí para protegernos de infecciones de bacterias. Claro. Entonces tenés humedad, que es el ambiente perfecto para bacterias, y tenés falta de flora vaginal, eso es... infección segura, ¿no? Entonces tenés infecciones, tenés irritación en tus labios exteriores, tenés incomodidad. Entonces tu cuerpo, tu vagina es incómoda, porque sí, porque así te lo dijeron y así son los productos que usamos, ¿no? Sí, porque como decía antes, ¿no? Esa es la toallita protectora, el jabón íntimo, el desodorante, no sé qué cosa. Entonces, ¿cómo vas a querer tocarte, sentir tu vagina? No, ahí es el meterse los deditos y decir, bueno, por aquí va, no sé qué, sí, uh-huh. Demasiado. Bueno, vamos a otro corte, Vera y Cecilia. Estamos en 1490.gt, hablemos de menstruación con nuestras amigas de Guatemala Menstruante. Estamos de regreso en 1490.gt en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos escuchan por www.laurbanaradio.com. Hoy con el tema Hablemos de Menstruación, con nuestras amigas de Guatemala Menstruante, Vera Rodas y Cecilia Pérez. Y nos quedamos entonces con las alternativas, Vera. Ya nos habías hablado de la copa. ¿Hay tamaños? Era la pregunta que me había quedado en el... Ah, Ceci. Sí. Bueno, va a depender de las marcas. Hay varias marcas. Ah, ya. Que con eso también hay que tener mucho ojo, porque ya que ahorita ya en varios países se está comercializando, pues también empiezan a venir como las las marcas baratas, ¿no? Entonces van a ser de cualquier plástico, sin licencia sanitaria. Entonces son como cuestiones que también hay que tener mucho ojo, porque si vamos a dejar de usar toallas desechables y tampones para no meternos químicos, tampoco compremos una copa que no va a ser muy segura para nuestro cuerpo. Perfecto. No, entonces, y también las diferentes marcas, pues también vienen en diferentes tallas. Hay marcas que vienen solo unitalla, es una talla estándar, o hay copas que vienen con talla para mujeres que no han tenido partos vaginales y una talla para mujeres que han tenido partos vaginales. Entonces se dividen en dos. También hay otras que ya toman en cuenta pues otros factores de cada mujer. Digamos, toman en cuenta tu estatura, si sos delgada, mediana, un poquito más llenita, o si has tenido partos vaginales, cuántos. También toman en cuenta qué tipo de ejercicio haces, porque hay ejercicios que fortalecen el suelo pélvico, claro, y hay ejercicios que sueltan tus músculos pélvicos, ¿verdad? Entonces eso también va a afectar la cantidad de tu flujo. Entonces son... Tengo como esas opciones para saber qué para copa... Para saber cuál es la copa que más se va a adaptar a ti. Ah, perfecto. Y también ahorita hay una marca, Meluna, que también esa marca está introduciendo ahorita una copa, le llaman Shorty. Entonces es una copa un poquito más corta, que esas las están vendiendo para niñas y adolescentes. Entonces va a ser una copa que no va a ser tan larga para no lastimarlas y que se va a adaptar un poquito al crecimiento, porque todavía van a estar claro, creciendo. Todavía, ¿no? Ajá, claro. Y con las toallas, aquí, bueno, vamos a ver en el mercado tamaños, grosores. Sí. ¿También encontramos en las toallas de tela esta variedad? Sí, como decía Vera, uno las puedes hacer en tu propia casa, entonces ahí tú escoges qué tan gruesas, qué tan largas, qué tan anchas las querés para que se adapten totalmente a ti. Ajá. O las puedes comprar, son pocas los lugares donde las encontrás, pero las encontrás que te vienen tamaño protector, o sea, como protector diario, una toalla de uso normal y una toalla nocturna, un poquito más larga, un poquito más ancha. Básicamente eso van a ser los tres estilos y... Bueno, fantástico, ¿no? Sí, es bastante cómodo, es bien práctica. Las toallas las dejas remojando en agua fría y las escurrís y las metes, si quieres las metes a la lavadora o las lavas a mano, como tú quieras. Entonces es bastante práctico y no estás contaminando ecológico, tanto, otra vez, sí, cuidando ecológico. El ambiente y cuidando a nosotras mismas también nuestro cuerpo de químicos. Así es. ¿Qué más tenemos de alternativas? Bueno, tenemos las esponjas marinas naturales, que es una esponja marina del mar. Estas se consiguen, es bastante difícil conseguirlas, la verdad es que hemos buscado y buscado y buscado, es un poco más difícil acceder a ellas, pero a la hora de usarlas funcionan como un tampón de algodón. De la esponja marina se recorta un pedazo más o menos adecuado al tamaño de la vagina, se introduce y... al igual que un absorbente va a absorber, a la hora de sacarla, se hace un poco de presión hacia afuera y se puede retirar. La esponja se puede lavar, se puede reutilizar varias veces, es bastante absorbente, pero sí tiene el problema de que es un poco difícil encontrarla. Entonces, sí, me imagino. Uh-huh. Y caras, si las encontrás, ¿no? Fíjate que aquí en Guatemala las venden, si no las mandas a traer, las encontrás como herramienta para pintar con óleo en galerías de arte. Entonces sí las encontrás un poquito caras, ¿verdad? Más o menos te vale como una copa de unos 300, 400 quetzales, pero es reutilizable, ¿no? Entonces sí es un poco difícil conseguirla. Bien. Por último está el flujo libre. Este consiste en fortalecer el suelo pélvico para que, digamos, la menstruación se quede adentro y en el momento en que tú sintas tu útero ya, tu vagina ya cargada, puedes ir al baño y soltarlo. Pero sí, requiere mucho autoconocimiento y de mucha ejercitación del suelo pélvico. Esto se hace ahí con ejercicios de nada, que... Ahí no uso nada, o sea, es... No usas nada, solo mi día normal con mi ropita interior. Así es. Y es también manejar mis... músculos. Sí, tus músculos. Hace falta mucha ejercitación del músculo para poder controlar eso y tener la sensibilidad de, bueno, siento que ahorita ya puedo ir y soltarlo. ¿Y cómo es el ejercicio? Es con ejercicios de Kegel. Estos consisten de apretar, como que estás aguantando las ganas de ir al baño y soltar. Apretar y soltar. Y Ajá, con varias series, incluso hay pesas, ¿de qué? El que uno puede meter la pesa adentro, uh-huh. Y entonces es mucha más fuerte la presión que hay que hacer, es un músculo también, es un músculo que se fortalece, y entonces al estar bien fuerte el músculo, ya no permite la salida de la sangre, y entonces hay que hacer presión para sacarlo. Ay, qué interesante. Implica autoconocimiento y mucha ejercitación. Claro, o sea, eso sí, es como mucho más profundo el conocimiento entonces. Pues aquí se... en el corte yo les decía, bueno, esto significa que la primera gran alternativa o herramienta que necesitamos tener entonces es la educación integral en sexualidad, para poder entonces hablar de menstruación, conocer nuestro cuerpo como mujeres, pero también con la pareja, ¿no? Así es, yo creo que la menstruación es como la primera puerta a muchos otros temas que puedan venir después. Creo que si no conoces tu cuerpo, no conoces tu menstruación, muchas otras cosas vienen después que tampoco vas a conocer. El virus de papiloma, que es la principal causa de cáncer cervical. ¿Qué pasa? No conoces tu cuerpo, no sabes qué está pasando, ni sabes qué tenés que hacerle, cómo sentir si algo diferente está pasando en ti. Hay personas que son diagnosticadas de un montón de cosas cuando habían pasado años de años con eso, pero como nunca se habían visto, nunca se habían tocado, no tenían idea qué pasaba en ellas, resultó en un problema que pudo haberse prevenido, claro. En algo que podría haberse revertido mucho tiempo antes. Entonces creo que conocer de menstruación, conocer de sexualidad integral, es como la primera herramienta que tenemos para... que no solamente el ciclo menstrual, sino el ser mujer sea mucho más armonioso. Sí, esta parte todavía nos hace falta mucho de conocernos como mujeres, y hablábamos al principio, ¿no? Esa conexión que podamos tener y de cómo, pues, sobre todo conocernos más, ¿no? Pero también se hace arte con el flujo menstrual. Sí. Recuerdo haber visto alguna vez este tipo de cosas, de recolectar el flujo y, o sea, ¿qué podemos hacer con eso? Que es parte de del trabajo que hace Guatemala Menstruante, ¿no? Sí, así es. Pues con esas alternativas que te mencionábamos, la copa, toallas de tela, esponja y estas, pues tenés una manera más fácil y natural de recolectar tu sangre. Entonces, si miramos la sangre menstrual, es la única sangre que no sale de tu cuerpo por violencia ni por enfermedad. Es la única sangre que sale porque tu cuerpo está sano, porque tu cuerpo está bien, ¿verdad? O sea, es sangre sana, es sangre que si lo vemos también de otra manera, es sangre que estaba destinada a dar vida. O sea, la sangre con la que construimos las que quieren ser madres y las que son madres, con esa sangre dieron vida a sus hijos y a sus hijas. Sí. Entonces, es sangre cargada de muchos nutrientes, de muchas células madre. Entonces muchas mujeres alrededor del mundo, con la sangre que ahora recolectan de una forma más consciente, fertilizan su jardín, ajá, sus huertos, ¿no? Porque pues está cargado con muchos nutrientes. Y otra cosa que se puede hacer con esta sangre recolectada de esta manera es el arte menstrual. Entonces se pinta con la sangre, ahí vas conociendo también los diferentes tonos que tu sangre va adquiriendo conforme pasan tus días de menstruación. Uh-huh. Al principio es un poco rojo más fuerte y luego se va tornando un poco más café, un poquito más oscura. Entonces con esto puedes ir pintando. Y como Guatemala Menstruante, cuando hacemos esto de arte menstrual, lo hacemos no solo como más allá de arte estético, como un arte político, como de visualizar, como de chocar, ¿no? Claro. Como de que la gente realmente mira como su sangre y es sangre menstrual. Uh-huh. Ajá, entonces ya te crea un choque y ya, pues, ya empieza un poco la reflexión acerca de la menstruación. Claro, claro. Uh-huh. Pues es parte de hablar, ¿no?, de la menstruación como tal, ¿no? Es parte de hablarlo. Uh-huh. ¿Y qué hace Guatemala Menstruante? Digamos, ¿por qué le apostaron al tema? ¿Cómo entraron? ¿Cómo han sido recibidas las propuestas? Uh-huh. O sea, ¿cómo conocer más Guatemala Menstruante? Pues comenzamos como solo una plática entre amigas, ¿no? O sea, empezamos a hablar entre amigas sobre menstruación, vimos que era un espacio muy rico, que se podía compartir mucho, conocer a alguien más que también estaba viviendo lo mismo que una, las diferencias entre cada mujer, Y así fuimos entre varias amigas, pues creando este espacio, no solo para nosotras irnos conociendo, ir creciendo juntas, sino también crear espacios para que otras mujeres de Guatemala pudieran también hablar libremente, conocerse, conocer herramientas y alternativas para nuestra menstruación. Entonces, pues básicamente eso es un espacio para hablar libremente de menstruación, para conocer más. Y lo hacemos por medio de talleres en algunas instituciones, en colegios cuando nos llaman. También cada mes hacemos una carpa roja, que es un espacio abierto de diálogo, en donde no solo hablamos de menstruación, sino de todos estos otros temas que decíamos que se van abriendo cuando hablamos, claro, de menstruación, uh-huh, sobre sexualidad, sobre violencia, sobre política. Entonces vamos hablando cada mes de un tema diferente que nos concierne como seres menstruantes, ¿no? Y la, bueno, no sé, los temas que han tratado en estas carpas rojas, ¿qué reflexiones nos pueden contar de lo que han hecho en esas carpas? Bueno, recientemente hicimos el sábado pasado una como para hablar acerca de la higiene menstrual, buscando esto, que hubiera ese diálogo. Tenemos unas cuantas reflexiones que fueron como lo más importante de lo que se habló, que principalmente era que no se habla de menstruación, no solamente en el ámbito cotidiano, sino incluso en el ámbito médico. Es muy poca la información confiable y amplia que encontramos de menstruación. Buscas en internet, incluso consultando con ginecólogos, la información es corta y escueta. Entonces, la búsqueda de información fue una de las grandes reflexiones: dónde la buscamos, cómo la encontramos, si lo que hay disponible es casi nada. Claro. Entonces, eso solo nos hace ver que hay que seguir hablándolo, hay que seguir poniéndolo en la mesa y haciendo ver que existe y que hay que seguirlo hablando. Por otro lado, también hablábamos de que el seguirlo hablando va a derribar muchos mitos generacionales, sí, muchas cosas que llevan 100 años. Las podemos derribar nosotros hablándolo, nosotros cambiando nuestra forma de vivir la menstruación. Si te vienen diciendo desde hace 12 generaciones en tu familia que huele mal y tú misma descubrís que no huele mal, ahí acabó el mito. Y por último, acercarnos a las alternativas que tenemos, que son naturales, que nos estimulan el autoconocimiento y también que son amigables con el medio ambiente, y el hacerlas naturales también nos hace a nosotros. Y eso también es una posición política, ¿no? Así el poder es decir, bueno, también es amigable con el medio ambiente, porque eso implicaría ya no voy a consumir las toallas, los tampones, el jabón y no sé qué más cosas que nos puedan estar vendiendo. Para acercarnos a Guatemala menstruante, para participar en las carpas, ¿cómo le hacemos? Bueno, tenemos nuestra página en Facebook, nos encuentran como Guatemala Menstruante, nos pueden poner ahí algún mensaje o lo que quieran, contestamos lo más rápido que podemos. Es cierto, contestan, me consta. Tenemos también un correo en Gmail, guatemalamenstruante@gmail.com, nuestro Twitter que no está tan activo, pero también ahí nos pueden contactar. Y, ¿cuál es la cuenta en Twitter? GT Menstruante. Ya. Ajá. GT Menstruante. Y las carpas rojas las tenemos el tercer sábado de cada mes en la Casa de Cervantes, en Zona 1. Y pues también si quieren, tienen algún espacio donde creen que se puede hacer algún diálogo sobre menstruación, nos escriben y con mucho gusto nos organizamos fecha, día, lo que quieran y llegamos, ¿no?, con muchísimo ¿Tiene gusto. ¿Tiene costo participar en las carpas? No, las carpas son libres y son para cualquier persona de cualquier género, o sea, no, de cualquier edad, son totalmente libres. ¿Hombres, mujeres? Hombres, mujeres, niños, han llegado niños, han llegado señoras ya mayores, nuestros papás incluso han llegado algunas, entonces sí, es totalmente abierto. Sé que es un espacio amplio donde se habla de la menstruación de una forma que natural. Así es. Ah, qué bien. Bueno, ha sido un gusto para tenerlas acá, Ceci y Vera, no sé, ya para cerrar el programa, una palabrita ahí de reflexión o algo. Bueno, pues yo quisiera dejarlos con que hablemos de menstruación, le digamos su nombre, sí, lo veamos como algo natural, no se llama Andrés, no se llama nada, se llama menstruación. La regla. Y es hermoso, es un momento de conectarnos y mientras más tengamos esa idea, más vamos a ir matando los mitos, todas las ideas erróneas y más visible va a ser y eso nos va a empoderar mucho más como mujeres. Perfecto. Y también con la pareja. Así es, sí. Hay que hablar con la pareja. El micrófono es tuyo para la despedida. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio que nos dieron hoy. Como decíamos, es un tema muy importante a nivel personal, pero también político, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que seguirlo hablando, hay que seguirlo visibilizando. Muchas gracias. Muy bien. Vera Rodas, muchísimas gracias. Cecilia Pérez, gracias por estar acá. Amigas de Guatemala Menstruante, ya sabemos, podemos buscarlas en Facebook. También tienen la cuenta en Twitter para cualquier información. ¿Podemos comprar con ustedes la copa, las toallas? Sí, con Guatemala Menstruante trabajamos en conjunto con la tienda Nana Luna. Y también está en Facebook. También está en Facebook y a través de nosotras las pueden comprar. Perfecto. Muy bien, bueno, esto fue otra edición de 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Esta noche David Jerez en controles y mi nombre es Isabel Juárez. Nos escuchamos pronto acá en su radio, Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know.